Radio Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia. Cuentan que cuando era un periodista bastante joven, George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja, escribió una serie de crónicas sobre la pobreza. Para ello, vivió un tiempo como si fuese un linchera, sin un peso en el bolsillo, vagabundeando por los muelles de los ríos Támesis en Londres y Sena en París. Ahí compartió experiencias y penurias con los homeless y sobrevivió con las limosnas que recibía. De esta manera, Orwell llegó a la conclusión que la miseria embrutece al ser humano, puesto que lo hace concentrar todas sus fuerzas físicas y mentales en la supervivencia del día a día. Lo hace sentirse un desahuciado que no puede tener ningún proyecto, saber que no tiene futuro. El español Javier Sabater dice que la miseria hace perder el pensamiento abstracto, único instrumento que permite construir un buen plan de supervivencia, y que sin pensamientos abstractos el hombre es un bruto. Disquisiciones orwellianas al margen, el tema de la pobreza ha vuelto al centro mediático con polémicas estériles entre señores funcionarios y periodistas formadores de opinión, quienes desde su holgado buen pasar y su cómoda vida burguesa nos tratan de convencer sobre lo bien o lo mal que se vive en una villa de emergencia. Ni unos ni otros desenrollan el nudo del problema, ni siquiera en sus alcances mínimos. Soluciones para que no se estigmatice a los pobres, para que no se reprima y o desaloje violentamente a los sin hogar cuando ponen sus chapas y sus maderas en terrenos baldíos insalubres, para que no se los incrimine con la idea clase mediera de que los pobres son los únicos responsables de la inseguridad. Porque los excluidos, los miserables, los de abajo, viven en un país cuya dirigencia recorta y precariza los gastos en vivienda, salud y educación. Quizás por eso se están embruteciendo. Pero sepa, amigo oyente, que aquellos que aprenden fácil y rápidamente a mentir, a falsificar la verdad e incluso a robar, son los que están arriba. Los que usan traje, corbata, autos de lujo, tienen buenos modales y refinada educación. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Radionauta. FM 106.3. En todo el territorio nacional. Buenas noches a La Plata y a sus alrededores latinoamericanos. Estamos en Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. El teléfono para que te comuniques con nosotros y puedas comentar la gran editorial de Eduardo Holguín es 451-6917. Y escúchanos por internet, radionautafm.wordpress.com. Tu editorial, Holguín, estuvo asignada de un estudio de campo de Orwell. ¿Cómo se te ocurrió la cuestión? ¿Cómo llegaste? Y porque Orwell es, se me ocurre que es un intelectual bastante lúcido. Era un intelectual bastante lúcido. Y la otra, un poco porque me saturó la polémica entre periodistas pro y contras. En este caso, el emblemático Víctor Hugo Morales y los periodistas del grupo mediático Clarín, acerca de qué bueno o qué malo era vivir en una villa de emergencia. Sí, una discusión sin sentido. Lo que yo rescato es que quizás para hacer ese tipo de apreciaciones uno tiene que hacer como Orwell, sentir, vivir y sufrir como una persona marginada, sentir el hambre y el frío como mal humor, como, o sea, estar cerca de la muerte. Sentir hambre hace sentirte enojado, y el frío a la mañana cuando un pibe se despierta, la verdad, debe ser terrible. Un pibe se despierta con hambre y frío en la calle, y sí, eso no se puede transmitir ni con palabras, ni se puede racionalizar, ni se puede encontrar explicaciones a lo que genera este sistema en el sentido de la riqueza para muy pocos. Y ese estudio, quizás tenés razón, hay que volver a hacerlo, hay que volver a hacer de ese tipo de investigaciones para ver realmente qué es lo que realmente uno hace que se vuelva violento en la calle. Sí, a Víctor Hugo, con todo el respeto que uno le pueda tener por su trayectoria periodística, yo le diría que el habitante de una villa difícilmente piense ir a una función a ver el tipo de cine intelectual que pasan en el cine Gomón, ¿no? Y a los del Multimedios Clarín, te diría que son bastante contradictorios, porque ellos tienen un programa en TN que se llama Así es mi villa, en donde pintan, digamos, a las villas miseria, a las villas de emergencia, como si fueran no una panacea, pero como si realmente también se viviera bien ahí adentro. Uh-huh. O sea, no yo creo que no como dije, no desenrollan el nudo básico de la cuestión acerca de la pobreza y la marginalidad. Bien, este programa va a estar asignado sobre esto. ¿Sí? Vamos a estar charlando no solo con lo que tiene que ver con respecto a qué es lo que genera el sistema capitalista en las personas que están más vulnerables, sobre todo teniendo en cuenta la violencia a la cual se le carga a todo eso, la política de seguridad del gobierno. Yo voy a seguir hablando del libro con el cual terminamos hablando la semana pasada, Ciudad Negra, Crónica Blanca, perdón, Ciudad Blanca, Crónica Negra, de Carlos del Frade, para seguir contando cuál es la relación que hay entre el poder político, el poder judicial, las mafias del narcotráfico y el problema nacional que eso es hoy. Además, bueno, también tengo cuestiones que tienen que ver con el gran discurso que se ha dado en la Paternal, en la cancha de Argentinos Juniors, que ha hablado Máximo Kirchner. Y es importante también hacer un análisis de eso. Va a traer mucha tela para cortar. Sí. Le vamos a entrar de lleno en la segunda hora. También habla de los sectores, digamos, enemigos, en el cual ahí pone a la de alguna forma las fuerzas de seguridad en ese lugar. Ah, después te voy a ampliar esa información. Vos has hecho un análisis concienzudo, inclusive del discurso. Claro. Después le vamos a entrar a eso. Los líderes comunistas camboyanos que durante el régimen de Pol Pot fueron los responsables políticos de crímenes de lesa humanidad han sido condenados en estos días por la justicia burguesa. Al igual que el régimen estalinista en Rusia, el régimen de los Mer Rojos en Camboya ha sido y es utilizado como un contundente argumento para desprestigiar la idea de que sean los procesos radicales los que conduzcan a la vía socialista. La vieja fórmula de la revolución cuya génesis es que solo la violencia será la partera de la historia. En nuestros tiempos, cada vez más cuaja la certeza de que, por el contrario, los remedios y las pócimas llenas de soluciones para enfrentar a la crisis global del capitalismo las encontraremos dentro del mismo sistema. Que será posible arribar al socialismo por la vía de la democracia. Y en eso, al parecer, estamos. Claro que siempre es conveniente recordar que el estalinismo, los Mer Rojos, la revolución cultural de Mao en la China, la revolución cubana y todas las revueltas armadas que buscaron cambios revolucionarios produjeron millones de muertos. Pero también recordemos que las que produjo y produce el capitalismo, cuyas guerras, masacres e injusticias no han cesado desde el comienzo de la historia y son muchos millones más. Queda pendiente entonces la interrogante de cuál es el sendero para concretar las utopías y si las herramientas para hacerlo están por dentro o por fuera del sistema imperante. Prohibido cumbia. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Antechucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Y volvemos a repetir el teléfono 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com, en la web radionautafm.wordpress.com. Viste que lo que decimos acá tiene repercusiones políticas importantes, o tenemos un muy buen análisis de la cuestión de lo que pasa en el país y en el mundo. Por ejemplo, el Papa ya está empezando a hablar de Tercera Guerra Mundial y... ya hemos hecho un... Vos ya lo venías anticipando, que sí. Los conflictos de baja intensidad se iban a convertir en un conflicto grande. El Papa está hablando de que esos conflictos fragmentados ya forman parte de una tercera guerra. Sí. Bueno, para que no digan que nosotros somos políticamente incorrectos, pero leemos bien la cuestión de la realidad. Si Francisco lo dice... tendrá la posta, ¿no? Y... ellos tienen mucha más data que nosotros y data, digamos, de la fina, ¿no? Hay cosas que nosotros por ahí nos enteramos con el tiempo y... o lo deducimos, o lo intuimos, sí. Pero no lo podemos confirmar. Sí, yo no creo que... a ver, que haya un conflicto de proporciones similares a las primeras dos guerras. Porque prácticamente la humanidad se estaría suicidando con eso. Pero que hay un escenario grave en Oriente Medio y en Ucrania, eso es indudable, ¿no? Uh-huh. Para seguir diciendo la posta, te cedemos la palabra para que sigas bajándonos toda la información de siempre. Vos sabés que en un discurso durante su primer gobierno... mirá hasta qué años me voy. Juan Domingo Perón, en la Bolsa de Comercio, trataba de sensibilizar el ánimo del empresariado argentino. Señores, yo les abro el corazón. Acá hay que evitar el comunismo y ustedes tienen que ceder algo. Quizás el general en esa circunstancia haya conseguido alguna pequeña concesión por parte de esa burguesía nativa que jamás tuvo un proyecto para el país. Han pasado los años y hoy en día los políticos quizás sigan apelando a la imposible sensibilidad de los bloques financieros. Por eso, cuando ojeo la ambiciosa alternativa que proponen los BRICS sobre el capital al servicio de las necesidades de los pueblos, un sistema monetario que desbarate el monopolio del dólar como moneda de intercambio, nuevos patrones de valor comercial, frenos a las prácticas especulativas, sistema de control común sobre los grandes capitales, me pregunto si son posibles en un escenario de hegemonía transnacional y despiadado capital financiero. Porque una cosa es apelar a la sensibilidad de Drácula para que te chupe un poco menos de sangre, y otra muy distinta es advertirle que le clavarás un estaca en el corazón. Radio Nauta.

Sebastián Piñera, y otra vez Michelle Bachelet, en sus respectivos gobiernos, no han llegado a modificar la médula del modelo económico chileno, que nació en su parte neoliberal con el pinochetismo y que fue diseñado por los Chicago Boys, Arnold Harberger, Milton Friedman y Friedrich Hayek. Los economistas de la dictadura mamaron en teta de siliconas para beneplácito de la élite chilena. Este modelo económico neoliberal fue bautizado como libertario. Imagínate qué contradicción. Y fue impuesto al pueblo mientras el pinochetismo torturaba y asesinaba, y su fundamento teórico e ideológico fue un libro llamado El Ladrillo, que ya había sido usado en la campaña presidencial del derechista Jorge Alessandri cuando perdió con Salvador Allende en los 70. Hoy en día, en su segundo mandato, la nueva mayoría, el espacio al comando de Michelle Bachelet, al cual los analistas políticos caracterizan como centro-izquierda, diseña lo que ha llamado el nuevo ladrillo, cuyo comienzo ha sido la reforma tributaria para sostener otra reforma, la de la educación. Los sectores de la derecha consideran que las reformas afectarán a la clase media, al crecimiento económico, al ahorro, a la inversión y al empleo. Mirando un debate en la televisión de la Universidad de Chile, me sorprendían dos cosas. Una eran las muchas coincidencias de fondo que tienen Nueva Mayoría y el núcleo moderado de la derecha chilena en cuanto a las reformas económicas. La otra, que a 6 meses de la asunción del gobierno de Bachelet ya se hable de futuras candidaturas presidenciales. Mientras, la élite rica, entre 2005 y el 2010, captó el 58,2% del ingreso económico total y la renta minera siguió intocable. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tú. Déjame que te silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejana y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese es el noveno mandamiento, Holguín. Yo básicamente lo digo por el buey, por la casa, no lo digo por la mujer. Jamás me fijaría, digamos, en la... Claro, eso está descontado. Está descontado. Claro. Descartá que esa sea mi intención. Bien. Dice el antropólogo Néstor García Canglini que no estamos ya solo ante una crisis de la política, sino ante una crisis de los propios modos de decir. Y leo también que el gran desarme conceptual producido en las organizaciones políticas durante el auge del neoliberalismo, sumado a las sucesivas crisis de representatividad, han hecho que las bases de sustentación de cualquier política sean bastante endebles, no tanto por su eficacia, sino por las maneras de reproducirse. La política, reducida a ser un espacio acotado, nunca mostró de manera tan transparente ser un lugar de tanto privilegio. Estos vicios de la política de continuar los negocios por otros medios, lejos de quedar excluidos en las nuevas fuerzas denominadas progresistas, muchas veces son el peor enemigo de las políticas que intentan llevar adelante. Uno hace esfuerzos por no parecer tan escéptico y no aparecer siempre en un lugar de tirapiedras, sobre todo porque, como dice Carl Vonnegut, ten cuidado con lo que aparentás, porque lo acabás siendo. Pero créame, amigo oyente, que son tiempos duros. Smoking. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y seguimos en Prohibido Cumbia. De Milton Friedman. Los Chicago Boys. De Friedrich Hayek. A Néstor García. Yo la había acentuado mal, ¿no? Dije Hayek. Sí, yo lo tengo en la cabeza a Hayek porque... Friedrich. Estuve estudiando un poco el funcionalismo, cuáles son las nuevas vertientes del liberalismo económico también y que ha tomado el funcionalismo como corriente de pensamiento hasta su máxima expresión, que fue el neoliberalismo en los 90, finales de los 80. Cuando hablas de el ladrillo, me imagino que es una chicana por el muro de Berlín y de haber regocijado una victoria y hacerlo lo más público y masivo posible. A Néstor García Canclini, un estructuralista, marxista, pensador, un gran antropólogo que estuvo exiliado, sí, en México y de vez en cuando vuelve aquí a la Argentina, pero reside en México. También he estudiado mucho su forma de concebir la cultura y... Tiene un par de libros bastante buenos. Desde un punto de vista también de la antropología que intenta liberar de lo que es la represión a los deseos, a las pulsiones... más constructivas que tienen los sujetos y cómo el sistema económico condiciona eso. Tipo muy interesante, García Canclini. Y también habla de que todos los antropólogos en parte están buscando a ver cuál es la esencia del hombre, si es realmente un ser malo, un ser bueno, cuáles son los instintos que realmente el hombre tiene son modificados por la cultura. No creo que tenga instinto, o no, o por lo menos lo que está haciendo la antropología al respecto de eso tiene que ver con no poder encontrar cuál es la verdadera conducta humana. Y la perspectiva del marxismo le pone también un lugar en la cual se puede analizar el poder a través de la historia y quiénes son los que tienen el poder a través de la historia. Muy interesante lo que decís, y sí, efectivamente, son las nuevas vías de la antropología. Vamos a terminar la hora con una notita de color antes de entrarle a lo que va a traer seguramente mucha tela para cortar, y es la nueva aparición política. Ajá. Voy con otra crónica que quedó pendiente en De Soledad y Rabia, y me refiero a otro país de Centroamérica caribeña, Jamaica, la cuna del reggae, Bob Marley y Usain Bolt. El hombre que vuela. Estado en el que predominan graves desigualdades sociales. 3 millones de habitantes tratando de sobrevivir a una pobreza desesperanzada que obliga a muchos a elegir el exilio. Fragmentaciones y fracturas raciales y de género. Un analista dice que la situación de violencia por la que atraviesan las mujeres en Jamaica convertiría a cualquier imparcial con alguna sensibilidad en un militante feminista radical. Sabemos que Jamaica en lo económico depende básicamente de la industria del turismo, cuyos paraísos playeros apenas crean puestos de trabajo o reparten beneficios económicos. Conocemos la música más popular en la isla, que es el reggae, que en sus comienzos se reafirmaba en la negritud oprimida por la esclavitud y el colonialismo. En los años 60, mientras en la vecina Cuba se iba gestando el proceso revolucionario que culminó tomando el poder, en Jamaica predominaba la doctrina de las rastas. La música se hizo popular, abrió mercados capitalistas, por lo cual sus letras, en un principio contestatarias, se adecuaron a una versión moderada que modificó su esencia y simplificó sus mensajes, dando paso a temáticas con contenidos sexuales, apología del uso de las armas y una repudiable homofobia. En Jamaica, hasta el reggae ha mutado en una música comercial y nosotros seguimos teniendo como imágenes de la isla palmeras, playas de blanca arena y morenas que desafían con sus curvas las leyes de la física y los parámetros de la anatomía. Y mucho humo. We'll be right back. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Estamos en Radionauta FM 106.3. Entramos a la segunda hora de Prohibido Cumbia. Y Guillermo, sábado soleado en cancha de Argentinos Junior, colmada. Y en ese césped, ¿qué ha sabido de glorias futboleras como la de los 2-10 más brillantes del fútbol argentino moderno, Diego Maradona y Juan Román Riquelme? Esta vez, sin embargo, no era para ver dribbling, sombreritos o filigranas con la pelota, a pesar de que todos los presentes asistían a un debut multitudinario. Surgieron las máximas de Kirchner. El sábado habló por primera vez ante un público numeroso. 30.000 personas, dicen algunos medios masivos de comunicación. Habló el hijo de los últimos 3 presidentes de la nación. Habló Máximo Kirchner, heredero de un movimiento que hace relación con una década en la cual sus padres fueron el centro de gravedad de la política nacional. Su voz es la voz del puro, del kirchnerismo puro. Es del linaje hablando. Se nota el peso político en esa cancha de Argentinos. Rompió bien el hielo, invocando a Néstor porque el hombre estaba impactado con ese momento. Máximo estaba, se puede decir, nervioso, y no lo quiso disimular. Eso es algo a destacar. Es nestorista. Tiene frases, muchas cosas de Néstor. Tiene la forma de hablar, los gestos, la cara también, ¿por qué no decirlo? Tiene una cultura futbolera. Es humilde. Redundó bastante en lo que dijo, dio bastante vueltas, pero cuando se aclimató, lanzó frases de gran significado político. Como por ejemplo, hablando de ciertos sectores políticos, dice: muchos años mirando con la nuca al pueblo. Es una frase interesante, creo que ingeniosa. O frases como: el pueblo está cansado de que lo traten como bobo. Y en un tono defensivo, dijo que los sectores que quieren que el gobierno caiga están rodeados de barras, de barra bravas y culatas. Y quieren tumbar al gobierno porque el último dique es Cristina. quiso hablar del indoamericano y los momentos de máxima tensión del gobierno, pero no pudo avanzar mucho. O sea, cuando quiso hablar del indoamericano, creo que fue un palo para Macri, pero también medio entre líneas dejó de leer que si reprimió la Federal y Gendarmería también, en parte no hay una máxima conducción de las fuerzas de seguridad del gobierno, por parte del gobierno. Por lo menos esa es una de las que pueden ser las interpretaciones. Estuvo muy lúcido cuando rememoró la gestión del matrimonio en la historia de Santa Cruz, cuando tuvieron que gestionar la provincia. Dice, con un barril de petróleo a $8 y las privatizaciones, pudimos evitar el conflicto social. Una nota al pie ahí, cuando habla de los enemigos del gobierno, los agrupó en la oposición política y en las fuerzas de seguridad, recordando lo del año 2013 y esa prácticamente sublevación de casi todas las fuerzas provinciales pidiendo una remuneración más, digamos, más acorde a lo que ellos creen que merecen ganar, que la policía merece. Pero bueno, hay una frase fuerte que estuvo interesante cuando habló de la muerte del padre y que también pegó bastante en Máximo. Dice, hay algunos que no lo acompañaron hasta la puerta del cementerio, como algunos que se convirtieron en punteros de otro candidato, sino que lo acompañaron hasta dentro del cementerio y fueron los que estaban ahí en el acto, los funcionarios importantes, los militantes políticos también que sintieron la pérdida de su líder. Para pasar a la frase que todos los medios de comunicación creyeron como lo más importante de ese discurso, que fue la reelección de Cristina, que muchos de los medios levantaron la cuestión que voy a leer a continuación. Primero despegó a su madre y jefa del movimiento diciendo que se iba a tener que mudar de casa porque Cristina se iba a enojar, pero bueno, lo lanzó. ¿Por qué no la dejan y compiten con Cristina y San se acabó en las urnas? Esa es la frase que todos los medios masivos de comunicación tomaron como la más importante y un poco abriendo el paraguas de lo que podía llegar a ser una reforma constitucional. Que interpretan como un pedido de reelección. Uh-huh. Yo después te voy a decir qué disiento con eso, pero... Sí, yo también. Habló también de la inundación de La Plata, ciudad en la cual él nació. Él se reivindicó como platense. Y la crítica fue en la defensa del hecho de las pecheras, de que muchos se fijaron en si se ponían o no las pecheras, y no de que los militantes de la Cámpora fueron golpeados y que no pasó nada judicialmente. También habló, o sea, ahí hace una alusión al Poder Judicial y habló del diciembre del 2001 y hizo referencia a que tampoco no hay ningún preso con respecto a eso, con esta década que ya pasó y que, bueno, también el gobierno tiene la responsabilidad política de sentar, si cree conveniente que alguien tiene que ir preso, de hacer una denuncia pública y política y sentar a los responsables del 2001. Identificó a Van der Kooi y a Blanc como enemigos ideológicos. Dijo que ve tarotistas en los programas de televisión, pero que tengan fe que hay que perseguir los sueños. Nos mandó a militar a todos los seguidores de la Cámpora. Y prometió un autoabastecimiento de YPF con la gente adentro. Pidió que acompañen a Cristina en las urnas y abrió el paraguas por los dichos de los medios de comunicación que iban a sonar al otro día. Nada, en rasgos generales tuvo un discurso democrático, tiene enemigos virtuales y reales, y considera que los enemigos estos son los que tienen el poder agresivo. Y bueno, y la Cámpora, en el medio de todo eso, siendo estigmatizada por los medios masivos de comunicación, presentándose como una fuerza democrática, creo que es correcta la posición política de Máximo. Sí, es verdad lo que vos decís de que no era la frase más fuerte esta que levantaron los medios masivos de comunicación, porque también se puede hablar de que haya sido una forma también de presentarse en la política nacional como un actor heredero del kirchnerismo puro y que puede ser el que tenga también juego propio. Sí, lo que yo no creo es que con esa frase haya pedido la reelección de Cristina. Yo creo que más bien lo que hizo es ratificarla a Cristina Fernández como la conductora del espacio político, la conductora del kirchnerismo, y en este caso, digamos, por parte de la cámpora que representa el espacio del kirchnerismo puro, como se quiere decir. Presencias importantes, estuvo un posible presidenciable, o por lo menos que se supone que puede llegar a ser presidenciable, que es el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Estuvo un posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Uh-huh. Estuvo el presidente del PJ provincial, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. El del PJ capital, Víctor Santamaría, el de Suter. Sí. ¿Lo habrán invitado a Daniel Scioli? Vi que hubo un Twitter saludando a los chicos. ¿Vos crees que hubiera ido la presencia? Estuvo el vicegobernador. Mariotto, sí. A mí me parece que no lo invitaron. Que en realidad le han ofrecido invitación formal, pero en concreto uno puede hacer una invitación formal, pero hacerte y demostrarte que la onda no está para que vayas a... Hubiera sido convidado de piedra, ¿no? Como convidado de piedra, muy, muy claro. Fuerte ahí en el espacio. Sí, aparte lo que se intenta un poco para mí con esto, con esta aparición, es que hable alguien que realmente vio todo el proceso y que hable desde adentro y que hable desde lo sentimental, que en parte es lo que... Es lo que fusiona o es lo que funde o es lo que amalgama los sentimientos que puede llegar a provocar el liderazgo de Néstor Kirchner y el pueblo o la parte del pueblo que lo sigue. ¿A qué crees que se debió la oportunidad de la presentación, la fecha de la presentación? Para mí tiene que ver con lo último que ha pasado, con algo que voy a hablar después, que tiene que ver con las declaraciones de Barrionuevo y Duhalde, anunciando un diciembre patético de los que estamos acostumbrados y haciéndose cargo de que ellos son parte de alguna forma de las organizaciones de los saqueos y para mí de algo que hay que empezar a charlar y hay que empezar a identificar conceptualmente como el parapolicialismo, como una corriente política nueva, y Duhalde y Barrionuevo son emergentes o herederos de ese concepto político. Lo cierto, lo que se puede decir es que Máximo Kirchner aprobó con un suficiente su presentación ante la militancia. Quedarán, lógicamente, para cortar las especulaciones sobre los motivos de la aparición, coyuntural o no, de esta relevante presencia. En política, vos sabés que la audacia es valiosa, pero es más valiosa si va luego acompañada por liderazgos capaces. Veremos si lo que pinta madura. Exactamente. Hay que esperar que madure en parte esa fruta nueva. Prohibido cumbia. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Imágenes de una muestra en una galería de New York, en pleno Manhattan. Son 9 retratos de hombres desnudos y se ha armado revuelo porque uno de esos retratos es mostrado, con todos sus detalles, en la esquina vidriada de la galería. Ahí, a la vista de todos, la fotografía de un varón mostrando los atributos con los que la naturaleza lo ha dotado. El revuelo quizás se deba a la manera en que está diseñado el poder en el mundo capitalista, donde la costumbre es que la desnudez que se muestra debe ser la de una fémina. Convencionalismos donde desnudez y sexualidad siguen siendo temas cuya sola mención provoca escozores, sonrisas maliciosas o tosecitas incómodas. También me encuentro con una nota en un diario sobre la importancia que tienen las dimensiones del pene, donde la investigadora entrevistada sostiene que si alguno siente que lo tiene pequeño, es porque también se siente disminuido en otros sentidos. Que el mejor amante no es el que lo tiene más grande, sino el que no se apura y sabe lo que la mujer necesita. Que lo que a unas les produce que la boca se les haga agua, a otras las asusta. Y aclaro que lo digo con las palabras de la científica, que sigue arrimando opinión sobre la sociedad de consumo, que según ella es la que vende los ideales del cuerpo perfecto, y de ahí los parámetros de tamaño que uno quisiera para su nariz, las tetas o el pene, que quienes compran esto son las personas con baja autoestima, que los hombres más preocupados por el tamaño son los que tienen un erotismo pobre y no se sienten o son capaces de tener un juego prolongado e imaginativo durante el acto sexual. No es que deseche o menosprecie las conclusiones de la investigadora, pero sí anoto que en ningún momento ha mencionado un componente esencial en el encuentro sexual, y este es la mágica fantasía del amor que cuando frota su lámpara maravillosa y se enciende, produce el goce más intenso y el placer más infinito. Centímetros más, centímetros menos, en esos momentos dejan de tener importancia.

buen jazz. Después de escuchar El Bombón Asesino, podemos decirte que en este programa podemos estar tomando, no sé, un mate en la Villa 1114, escuchando cumbia, y después podemos ir a... John Coltrane en la gloria. ¿Perdón? Para mí John Coltrane en la gloria. Sí. El jazz es la música que más me gusta. Después te voy a comentar, viste, que me he reencontrado, gracias a lo que dicen que es la magia de las redes sociales, con un ex compañero de estudio de bachillerato con el que no tenía comunicación hace 43 años. Después te voy a comentar cuál es la evolución de las cosas horripilantes que escuchábamos, ponete, musicalmente en aquellas épocas, y cómo ha ido evolucionando o involucionando, digamos, los gustos musicales y las coincidencias. Así que bueno, tenés un espejo en un amigo. Sí, sí. Van totalmente a compararse. Espero que no sea también una comparación al estilo también de lo que veníamos hablando en el bloque anterior. No se comparan también en ese sentido. Lo del tamaño y esa cuestión. Y lo hacíamos en ciertas ocasiones, ¿viste? Esas apuestas machistas. ¿Mm? Bueno. Vayámonos de la cornisa, corriéndonos un poco para adentro del techo. Volvamos a la política. Violencia estructural. Barrio Nuevo y Duhalde, como dije en el bloque anterior, son la representación del parapolicialismo político. Totalmente de acuerdo. Se lo traduzco un poco más, voy avanzando en el concepto que en parte fue madurando hace poco. Sinónimo de nefasto. Sí. Esto es para... Para empezar, o sea, por ejemplo, cuando yo dije, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial? ¿O estamos ante presencia de una hipótesis de Tercera Guerra Mundial? Bueno, el Papa lo tomó. Bueno, en este caso voy a intentar condensar un concepto de la realidad y ponerlos en palabras del análisis político. Y lo repito, Barrio Nuevo y Duhalde representan a los sectores policiales y parapoliciales mafiosos de este país. Y se puede decir que la familia policial ya estuvo reagrupando sus esfuerzos, y eso el gobierno lo sabe por información de inteligencia. Para entender el entramado de la corporación policial es necesario seguir descubriendo este gran libro que me ha traído mi madre desde Rosario, que es el libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico, en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tiene información que todavía está madurando también una gran hipótesis que se tenía desde hace mucho y que se está confirmando con datos de cómo la mafia, el narco, la policía, el poder político, el poder judicial, todos han visto el crecimiento del narcotráfico, nadie hizo nada, o en el peor de los casos hay connivencia real y vinculación en los negocios. Esta investigación responsabiliza a la casta política en su conjunto por mirar el problema y no poder hacer nada. Y el hecho de que cuando se nacionaliza el problema no hay una política general de parte del gobierno nacional. No se ve el plan general para desmontar el narcotráfico. Y esto me hace ahora pensar de algunas palabras que le planteé a Aníbal Fernández en su momento. Tuve la... no sé si suerte o la desgracia de discutir con Aníbal Fernández. Y me dice, cuando le planteé el problema del narco, el problema del narco en Santa Fe, el problema de la violencia en Santa Fe, es problema del gobierno provincial. Cuando todos sabemos que el narcotráfico es un problema nacional, es una... judicialmente necesita que los jueces federales investiguen. El síndrome de Pilatos, lavarse las manos. Claro. Eso en ese caso, ahí, ahora recién, 2 años después lo entiendo, cuando me dijo eso. Me acuerdo que después de que yo le haga ese planteo, en el Congreso de la Nación, un diputado de la Cámpora justamente le gritaba narcosocialista a todo el socialismo de Santa Fe. Sí, fue muy fuerte ver esa jugada. Y en este caso, el libro que se puede seguir comentando, se puede seguir, digamos, descubriendo. Y hay nombres, por ejemplo, la familia Angelos en Córdoba, hay, no llega el nombre en concreto de quién está arriba de todo eso, porque todavía es algo que se está en plena investigación. Quiénes son, además, digamos, de las familias que están en algunos de los casos en los suburbios, que hay kioscos en barrios periféricos, se usa la pobreza para vender la cocaína y para hacer de esa población un mercado laboral barato. ¿Cómo hay grandes familias también que financian eso, pero que son ya las que tienen que ver con un crecimiento económico y que son familias del centro de las ciudades? Aquí en la ciudad de La Plata todavía estamos en plena investigación y nadie quiere hablar de quién es aquí la familia que es la mayor beneficiaria de la venta de cocaína. Estupefacientes. Sí. Pero bueno, esto es algo que se va a empezar a saber. Y lo que sí se sabe es que en la política por lo menos están representados esos sectores que en la mayoría de los casos, y como se ha visto en el último diciembre con el tema de los saqueos, han usado también esas poblaciones y a los soldados del narco como agente del caos social. Los saqueos. Sí, ahí no nos olvidemos que tanto la parte de las cúpulas de la policía de Santa Fe como de la policía cordobesa están procesados. No, en cambio no están procesados como siempre suele ocurrir también en los casos de asesinatos y masacres. No existe la responsabilidad política por acción u omisión, ¿no? Porque a veces también la complicidad es por omisión. El hecho de que vos decís no poder o no saber qué hacer, yo creo que es una complicidad por omisión. Sí. Hay un dato interesante que dice, ahí deja una máxima entrever para todos los que quieran gobernar el Estado provincial o nacional. Hay una cuestión de como máxima en esa cuestión. Todos los que son jefes de drogas peligrosas o los que investigan la droga, que después son policías, jefes de la policía provincial, son los más corruptos y los que están más manchados con los negocios ilegales. Aquí ha pasado, en la provincia de Buenos Aires, con un jefe de la policía que fue el jefe de la maldita policía. Sí, y es fácil demostrarles el enriquecimiento ilícito cuando sus propiedades y su modo de vida no se condicen, digamos, con los salarios que ganan como funcionarios de seguridad. Ajá. Así que a Barrenuevo y a Dualde sigan haciendo declaraciones en ese sentido, que vamos a empezar a desnudar realmente quiénes son y quiénes son los que ganan con el dinero sucio. Highway. I seem to be afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing so long. La la la la la la la. ...106.3, Radionauta. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3... y seguimos con Prohibido cumbia. Y Guillermo, el caso del presidente francés François Hollande, no creemos que tenga nada que ver con la discusión sobre las dimensiones genitales o los ideales del cuerpo perfecto. Lo cierto es que parece que el tipo se las ingenia para que alrededor de él circulen mujeres bellas, instruidas e inteligentes, como su ex esposa Ségolène Royal, militante como él del Partido Socialista, su ex amante Valérie Trierweiler, y su nueva compañera, la actriz Julie Gayet. Quizás Hollande tenga la obligación de sostener la autoestima por las nubes en vista de lo bajo que ha caído su aceptación popular en el electorado francés. Lo cierto es que en Francia también el lado farandulesco de la política se cotiza como pan caliente. Valérie Trierweiler, la frustrada primera dama, ha publicado un libro que se titula Gracias por este momento, que parece ser un relato maliciosamente tendencioso de su vida íntima con Hollande. Valérie supone que el dicho de que la venganza se sirve en plato frío es tan certero que el librito servirá para hacerle pagar con creces lo que considera una traición de su galancete socialista. Quizás, aparte de lo anecdótico y los detalles de la relación privada, lo más jugoso sea el descalificador desprecio que, según Valérie, François Hollande expresa por los pobres, a los que designaría con el mote despectivo de desdentados. A los problemas políticos y en la economía que tiene el mandatario francés, como la designación de un ministro de Economía ex empleado de la banca Rothschild, Emmanuel Macron, y las opiniones polémicas del ministro de Gobierno, Manuel Valls, el galán Hollande debe recurrir a una cintura política demasiado flexible. Se puede ser de izquierda y tener sentido común, dice Macron. Todo poder está destinado a decepcionar inevitablemente, o la izquierda de transformación social ha muerto, que son las perlitas de Manuel Valls, que por otra parte es un firme defensor de los poderes divinos. Sabemos que la gran mayoría de socialistas franceses son señoritos burgueses prolijos y bien educados, porque estas son las reglas del juego de sus democracias procapitalistas. Lo que no sabíamos es que, aparte de estos renuncios, también François Hollande, en su desviación ideológica, es racista y discriminador. Prohibido cumbia. Thank you. el lugar, baile cumba la par. Y adentro la noche es música y pasión. La noche y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Más todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudores en la piel, sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Dale. No. Seguimos en Prohibido Cumbia. Esto es Radionauta FM 106.3. Y el teléfono para que te comuniques en este último tramo del programa es 451-6917. Y escuchanos por internet en radionautafm.wordpress.com. Te decía, Guillermo, que muchos alaban lo que llaman la magia de las redes sociales. Y seguramente habrá tantos puntos de vista al respecto como personas que son opinantes. Por mi parte, te digo, no soy muy entusiasta en la validación y los tiempos en que uso el ordenador son bastante escasos. Sin embargo, en la semana te comentaba que reconozco he tenido una muy grata sorpresa al reencontrarme con un ex compañero de bachillerato con el que no tenía comunicación desde hace nada menos que 43 años. Este compañero sigue viviendo en Perú, hemos mensajeado unos minutos, lo suficientes para tener una semblanza actual de pequeños o grandes detalles, según se mire. de nuestras respectivas vidas. Seguramente Rogelio Llanos, que escuchará este programa, recordará cuando disfrutábamos con otros amigos, Pepe Quevedo y Jaime el Gato Castro, de los Spaghetti Western de Sergio Leone en el cine Libertad. La lejanía podrá haber interrumpido nuestra comunicación, no la amistad y los buenos recuerdos. Incluso, por esas raras empatías, uno sigue compartiendo los gustos en cuanto al tipo de cine que seguimos disfrutando. Eso sí, estimado Rogelio, hoy tuvimos algo de la música que escuchamos y que nos gusta actualmente, Bob Dylan o La Velvet, pero seguro no se te olvidará las berreteadas de nuestra época. Ahí va una para vos y tu hermosa familia. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está Prohibido cumbia. Me decís que tus múltiples actividades no te permitieron mirar el fútbol. No, pero vi boxeo. Vi al chino La Maidana. Pelea de Maidana con Mayweather. Sí. Mala. Más que mala, se vio una fortaleza de Mayweather que tiene que ver con sus años y su oficio. Es claramente un boxeador con una talla y una técnica notable. 38 años, increíble la velocidad que tiene a esa edad, ¿no? Con la peleó con la guardia baja. Hay que decir algo del árbitro. El árbitro siempre estuvo siempre estuvo a la espalda del chino como cuidándolo a Mayweather para que cuando avanzaba y había cruces ya bueno, más de cerca, el árbitro ya paraba la pelea y siempre ponía, empujaba para el lado del centro del ring a Mayweather y alejaba hacia el lado de las cuerdas siempre al Chino Maidana. Y pelea en su casa en la que es dueño. Imagínate, es lo mismo que Griese en New York. Claro. Sí, sí, no íbamos a pretender que de local haya un batacazo, pero digamos que en ese sentido sí, él se ha visto favorecido por el árbitro. Pero más allá de eso, hay que valorar lo que hizo el Chino. El Chino ya es un campeón de la vida. Ya, esto me lo decía, imagínate, una compañera entrañable de la cocina de Olga Vázquez, que es Magalí Domínguez. Me dice, nah, el Chino puede haber perdido hoy, pero el Chino ya es campeón de la vida. El Chino ya está, ya llegó. Hizo lo que... La primera pelea se demostró qué y cuánto vale el Chino. Sabiduría popular la de la maga. Exactamente. Ya estamos viendo a través del transparente que llegaron los compañeros del otro cimbronazo, a los que le deseamos un muy buen programa. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes, en el que vos vas a tener participación de una hora por tus actividades políticas. Exactamente. Nos escuchamos el lunes que viene. Nos vemos el lunes. Radionauta, haciendo la ciudad sonora.